cosa ya lo saben. Ahora para arriba, las palmas de todos los pibes, las palmas de todos los negros arriba. Muevan la cola suave, pasito para abajo, las pibitas ya lo saben. Ya lo saben.